Enrique Alberto y sus príncipes. Para mi país. Primavera secó con rayos de sol, y el canto de los pájaros nos despertó. Suave brisa corrió por la habitación, y una ventana entreabierta cortinas movió. Tú y yo dormidos aún tratábamos de ver la luz, y entre suspiros y mimosas nos dimos amor. Una mañana corrió por la habitación, y una ventana entreabierta cortinas movió. Tú y yo dormidos aún tratábamos de ver la luz, y entre suspiros y mimosas nos dimos amor.